Gracias, amigos. Muchas gracias por todo. Esto fue Elite Negra. Somos de acá, somos de Neuquén. Quiero invitar a un gran amigo. Viene desde Buenos Aires para estar esta noche con nosotros. Señoras y señores, Franz Mofiel. Buenas noches. Buenas noches. Tengo unos amigos hermosos este año. Fuerte el aplauso para la constancia del profesionalismo. ¿Conoces a alguien que te quiera como persona, que te dé una mano y en las malas no te abandona? Ese tipo al que podés confiar, que te dice siempre la verdad, no se encuentra fácil, por eso te tengo que cuidar. ¿Conoces a alguien, ese amigo fiel de la vida, el que te estimula a que encuentres esa salida, el que no te apura y espera, el que te aconseja y te quiere? No se encuentra fácil, por eso te tengo que cuidar. Sabes que pueden pasar mil cosas en esta vida, somos la misma sangre buscando cerrar la herida. Conoces, hermano, somos los que estamos cuando queman. Conoces a alguien que te llama y se preocupa, el que no traiciona, va de frente cuando critica, el que te dice que estés de pie, el que nunca te deja caer. No se encuentra fácil, por eso te tengo que... Ya me conoces, hermano, somos los que estamos cuando quema. Sabes que pueden pasar mil cosas en esta vida, somos la misma sangre buscando cerrar la herida. Todo lo que te digo vale la pena. Ya me conoces, hermano, somos los que estamos cuando queman. ¿Conoces a alguien? Somos los que estamos. ¿Conoces a por regalarnos esta hermosa noche? Gracias.